Hola, hola, Mabel. Hola, hola, hola, hola a todos. Hola, Mabel. Jueves de nuevo. Jueves frío, jueves nocturno. Ya no está más esa duda de es buenas tardes, buenas noches, porque ahora es de noche. ¿Cómo estás, Gaby? Si está oscuro es de noche, para mí es así, pero no sé si todos piensan lo mismo. Sí, claramente. Adhiero. A ver, hablan, hablan y no se presentan. A ver, ¿cómo estás, Fer? Buenas Bien, noches. buenas noches, sin duda. Frías, pero buenas noches. Y hola, Mabel. Otro jueves más. Muy feliz, como siempre. Sí. Hola, Romy acá. Re feliz aparte, re. Estoy muy contenta porque hemos atomizado las redes sociales y se ha logrado llegar de vuelta a los 800 seguidores en Instagram. ¿Qué? Un montón. Tremendo. Sí. Quiero decir que una de esas nuevas seguidores es Oliveratom, mi perrito. Exacto. Vayan a seguirla a las redes que sube las mejores fotos. A Oliver. No, la Mabel. No, mentira. No, sigan todo, sigan todo, sigan todo. A Oliver, a la Mabel y a las dueñas del pabellón también con sus remeras maravillosas. Contanos, Romy, algo que teníamos para mencionar ¿Algo ahora. que teníamos? Bueno, vamos a contarles un poco sobre las jornadas de debate feministas 2019. Se están acercando y se van a realizar del 15 al 17 de julio. Están organizadas por Cotidiano Mujer y por el Encuentro de Feministas Diversas, que es la colectiva en la cual participamos. Les mandamos un saludo. Es hasta el 24 de mayo que va a estar abierta la convocatoria para presentar propuestas de ponencias, experiencias de militancia feminista, trabajos artísticos y o talleres que aporten a los debates en función de los ejes establecidos este año. La convocatoria está dirigida a investigadores o investigadoras, a militantes, activistas y estudiantes. Toda la información va a estar puesta en las redes y en las páginas del EFD y de Cotidiano Mujer. Así que anímense a participar. Está dirigido a todas las personas que le interese la Exacto. temática del feminismo, así que estaría bueno. Es una instancia muy linda, académica, pero incluye también, digamos, todo tipo de trabajo, no solo que tenés que escribir una chorrera de cosas, hacer una investigación. Pueden ser talleres, otro tipo de trabajo también. Es verdad. Y bueno, también les queríamos comentar, ¿se acuerdan que les estuvimos hablando el otro día de que habían salido unas chismosas hermosas? Del de Encuentro de Feministas Diversas. Exacto, que estuvimos atomizando las redes también con las chismosas. Bueno, se agotaron. Pero Va a haber más. nos contó un pajarito que Ah. estaría por salir algunas chismosas más y que estarían por salir nuevos diseños. Así que si ya Bueno. tenés la tuya, igual vas a poder tener unas chismosas nuevas. Y acá Fer tiene Y algo para adelantando un contar. poco además de esto de las chismosas, que también, bueno, para celebrar los 800 seguidores de Instagram y los Mil en Twitter, mil, ¿no? Sí, mil y pico. Mil y Ya. pico ya en Twitter, que es un montón. O 3 millones por ahí, más o menos. Vamos a adelantar, todavía no vamos a pensar bien cómo vamos a hacer, pero vamos a hacer un sorteo de una chismosa de los diseños del FD. Que son chismosas de tela muy Muy, muy cómodas, que cómodas. sirven para ir a la feria, al supermercado, incluso yo lo he usado para organizadores de ropa. Mirá vos. Tipo, cuando armás una mochila y tenés un montón de cositas, bueno, y ya te sirve después para Y sirven hasta de otras cosas. cartera, porque son tan lindas que son como para hacer pinta, o sea, es Sí. parte Muy, del look del es muy día. parisino eso, ¿viste? Sí. Llevar los Muy cuadernos. Una bagueta Con dentro de la la baguette. Asomándose ahí. Sí. Yo ya estuve pensando cómo vamos a hacer el tema del sorteo. A mí me parece bien que primero tienen que traer 50 sanguchitos de jamón y queso, no de jamón y No, queso, mixtos de jamón y pero queso. tenemos No. vegetarianes. O de jamón. Bueno, y después un par de lechugas. Dale, agregamos un par de lechugas. Y también tienen que traer 50 medialunitas, también de jamón y queso, si vienen calentitas Todo de mejor. jamón y queso. Raspadura de cuerno de unicornio. Wow. O puede ser 5 mililitros de lágrima de unicornio, cualquiera de las dos sirve. Nos tienen que seguir en las redes, me gustearnos todos los posts que existan en las redes nuestros. Seguir a Retuitear, Oliverato. Y seguir a si cumplen todos esos Oliverato. Y una historia. Y subir una historia y completar el álbum de figuritas de la Copa América, ¿eh? No, No, ¿de el qué Mundial de es? Francia. El que está juntando a Bolívar en este momento es el del Mundial de Francia de mujeres, que se va a jugar en paralelo a la Copa América, pero en Francia. Bueno, y es un mundial. Si completan los dos álbumes, si es que existen, doble chance. Pero después vamos a ir ajustando los detalles y les vamos a contar. Ahora que tenemos música, ¿no? Música. Vamos a escuchar esta selección musical que hizo Cami, que le mandamos un beso, que no vino. También le mandamos un beso, ya que estoy, a Chochi Alfofer. Chan, no nos olvidamos de nadie. No me olvido de nadie, pero no. Yo me olvido de alguien y me siento culpable. No. Pero creo que no. Está bueno, bien. La primera canción que eligió Cami para hoy se llama... Bueno, vamos a decir cómo se llama. Primero voy a decir de quién es. Es de Churupaca. ¿Está? Y no me mires y no te rías así. Pero vos te estás riendo y me miraste. Yo estaba mirando el guión, bueno, tranquilamente. Es de Churupaca. Dice, Churupaca nació en el 2012 con la conjunción de la cantante y guitarrista Juan Aguirre y el bajista Fernando Fefo Selles. De ahí en más se incorporaron músicos con las influencias más diversas. Según los que saben, en su álbum y más específicamente en una canción, se puede descifrar hasta 4 géneros musicales. Aunque, a continuación vamos a escuchar un tema que puede servir de ejemplo de cómo transformar un flamenco en una cumbia de forma tan sutil como magistral. Vamos a escuchar No se vive feliz comiendo perdiz. Pasan, los días pasan, no se repite nomás. El jardinero no aparece y el pasto crece. Todo se envuelve en el verde. Te fuiste. Se acabó eso de andar buscándote las perdices. Sí, hace tiempo. Se encogió tu sombra, ay, hace tiempo que no camino sola. Suelito olvidado, suelo repleto de hombres sin pasado. Hombres de palabras, hombres sin manos, hombres de lata que no van a ningún lado. No, hay hombres de lata. Al suelo, suelito olvido.